Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 16 de diciembre. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no tengan miedo. Oremos. Atiende con piedad, Señor, nuestras súplicas, e ilumina las tinieblas de nuestro corazón, con la gracia de la visita de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampando por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo te contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos, pensando para sus adentros, si decimos que del cielo, él nos va a decir, Entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago lo que hago? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a seguir caminando en este Adviento, a desear su venida y también a dar lugar al cambio, a la conversión en nuestro corazón. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos caminando hacia el Adviento que no es eterno. Estamos caminando en ese camino de Adviento hacia Navidad. Hoy suelen comenzar las posadas, hay quienes comienzan un poco antes, en fin. Es ese gesto tan bonito de la peregrinación de María y de José que no encuentran lugar. Dichoso el lugar que los abre y la puerta les da un lugar, pues es una imagen también de lo que debemos hacer. Dios está tocando, pero a veces no queremos aceptarle. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Es posible cerrarse al paso de Dios? Nosotros como cristianos decimos, no es posible, pero sí ocurre también. Y es cuando las cosas no van como nosotros queremos, entonces tenemos cierta rebeldía. Hoy vamos a escuchar en la lectura del libro de Números este caso del profeta Balaam, ¿no? Este profeta que naturalmente le contratan porque los amalecitas, era una tribu que no quería a los judíos, a los israelitas, le contratan para que maldiga al pueblo de Israel. Y él en cambio de maldecir bendice y dice, palabras del varón de los ojos penetrantes, oráculo de la palabra de Dios, qué bellas son tus tiendas Israel y tus moradas. Y entonces le regañan y le dicen, no, queríamos que maldijeras, no que bendijeras. Y él vuelve a decir, ciertamente yo veo, no en el presente, sino en lo lejano, Jacob se levanta una estrella y en el cetro, y un cetro surge en Israel. Hablando de aquella famosa estrella que ponemos arriba del arbolito de leño, símbolo de Jesucristo. Lo importante es que esta gente no quiere aceptar al pueblo de Israel, no quería dejarlo pasar. Al final sucede que pasa. Cuando hay rechazo y no nos extrañe. Por eso hoy Jesús le dicen, cuando él entra al templo, ¿verdad?, y enseña, ¿con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te dio semejante autoridad? Porque solamente los que tenían el título de teología, de predicación, no. Yo les pregunto, dice, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos entran en duda y salen con la política. No sabemos, pues él dice, tampoco yo les digo. Es una escena de confrontación con aquel que tiene la verdad, con aquel que es la verdad, pero que se encuentra corazones cerrados. Se encuentra corazones que no quieren reconocer que lo que hace es porque es el Mesías. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos un corazón abierto a aquello que Dios nos dice como Dios nos lo dice? En una parroquia decía una persona, mire, el padre dice cosas, pero no sé, a mí no me llega la forma en que lo dice. En el fondo no quería aceptar lo que se predicaba. Sacerdote no es Dios, pero a quien ustedes escucha, a mí me escucha. Y esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Media vez, naturalmente, pues todo sea como lo manda la Iglesia. Tenemos esa apertura. Y la segunda pregunta es, ¿ciertamente nosotros en esa apertura estamos dispuestos también a lo bueno y al rechazo de lo malo? Porque el Adviento ya va avanzando, estamos ya en la tercera semana del Adviento. ¿Hemos recurrido a la confesión? ¿Estamos haciendo caridad? ¿O estamos enfiestados, mareados, prácticamente embriagados de tantos festejos, convites y convivios? ¿Cómo vamos a vivir esas posadas que son un llamado al corazón? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te pedimos el don de tu Espíritu Santo, porque tenemos muchas veces falta de valor para dejar lo malo, para abandonar los malos caminos y hacer el bien. No disponemos de la vida de los demás, pero sí estamos llamados también a invitarlos a la conversión, comenzando por nuestra propia casa. Gracias, Señor Jesús. Te vas acercando, haz que nosotros también nos acerquemos a ti en el sacramento de la confesión, en la conversión de nuestros malos caminos, que no desoigamos la voz de nuestra conciencia y tengamos así un lugar preparado a tu venida. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Qué importante, Porque el camino del Adviento, pues sí, lo estamos viviendo con toda la Iglesia, pero hay caminos que son particulares. ¿Estamos haciendo un buen camino o estamos juntando lo bueno con lo malo? Muchas veces queremos confundir lo bueno, llamando bueno a lo que es malo. Por eso, descubrir los caminos de Dios son descubrir los caminos de la conversión. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está pues, en este encuentro poco agradable con estas personas que no eran sinceras. Y naturalmente, digamos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Hoy en la acción queremos, con la gracia del Señor, tomar, hermanos, pues dos propósitos. El primero, examinar hasta qué punto estamos caminando en el Adviento. ¿Cuáles son tus caminos, Señor? El camino mío era que dejara de ser violento, tramposo, corrupto en la administración. Dios tiene caminos que te va señalando en la conciencia. Y en segundo lugar, también nosotros hagamos mucha oración. El aspecto pagano de la Navidad, todo es una compraventa donde el 65% de las ventas son en Navidad. Por eso los negocios no hayan ni qué hacer, ¿verdad?, con este tiempo. Pero no podemos sustituir a Jesucristo por cosas, por situaciones, por festejos. Que las posadas nos recuerden que Él está tocando la puerta del corazón, dichoso el que le abra, y que pueda nacer en la paz de un corazón reconciliado en familia. Lo pedimos por intercesión de María Santísima, la que nos acompaña siempre en el Adviento. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.